ojos alza tu voz. Estos no son tiempos de paz. Salta los muros, quiere el silencio. Estos no son tiempos de paz. Demasiado bueno para ser verdad. Estos no son tiempos de paz. Deja que venga, que apunten sus armas. Deja que sangre. Sal de tu calma. Estos no son tiempos de paz. Somos sombras en la sombra. No dejes que te aturdan las sirenas. Que caigan los que tengan que caer. Estos no son tiempos de paz. Deja que vengan, que apunten sus armas. Deja que sangren y que mueran los que tengan que morir. Constantemente captan las ondas sonoras y las transforman en información que el cerebro es capaz de interpretar como la música y el habla. El sonido entra por el conducto auditivo hasta llegar a la membrana timpánica. Buenas tardes, queridos amigos y amigas que nos están escuchando a través de radio.radiobocina.com. Como ya les había dicho el día lunes, que íbamos a tener a un invitado. Lo estábamos adelantando el día viernes de los especiales que hacemos aquí. Pues hoy tengo un amigo invitado y lo vamos a dejar que él se presente. Hola, ¿qué tal, mi gente? ¿Cómo está? Bueno, yo soy Javier, más conocido como Javierito. Un saludo para todos los que están escuchando esta radio, Radio Bocina. Un saludo para todas las personas que están escuchando, ya sea de Bolivia o de Perú. Y un gusto por estar aquí con todos ustedes. Como ya le escucharon, él se llama Javier, más conocido como Javierito. Y mejor vamos a escuchar un tema de él y ya vamos a estar hablando enseguida con él. Escuche, mi amor, solamente quiero que escuche mi canción porque la verdad yo te amo, perdóname. Sé que solo me quieres y eres mi amiga y yo me enamoré de ti. Pero no puedo ocultarlo, ya no puedo callarlo. Yo te amo desde aquella vez en que te vi. Dale, perdóname, tú eres la niña que siempre soñé tener todos los días. Perdóname, tú eres la niña que siempre soñé tener todos los días. Siempre yo he soñado en tenerte algún día. Y esta agonía hace más mi melodía. Tú eres mi niña, la que amo todos los días. Y quiero que sepas que tú eres mi vida. Y recordando esos momentos en el colegio, cuando tú me decías yo también te quiero, agarrando de la mano como dos hermanos. Pero lo que tú no sabes es que yo te amo. Dale, perdóname, tú eres la niña que siempre soñé tener todos los días. Perdóname, tú eres la niña que siempre soñé tener todos los días. Oye, mi princesa, yo soy el único que te ama y que te quiere en este mundo. Nuestro amor es prohibido y maldecido, pero luchemos los dos por este amor. Yo sé que tú me quieres como amigo, la verdad yo te amo desde que éramos niños. Luchemos los dos por nuestra relación, es por eso que te escribo esta mi canción. Perdóname, tú eres la niña que siempre soñé tener todos los días. Perdóname, tú eres la niña que siempre soñé tener todos los días. Hey, ya tú sabes, ¿no? Haciendo música para el corazón, ¿eh? Javierito, oh. Ya tú sabes, ¿dónde? Go Entertainment. En la pista de Inercel. Bien, ahí estamos escuchando uno de sus temas de él. Pero vamos a conocerlo un poco más. Vamos a ver quién es Javier, qué hace, si trabaja, estudia. ¿Qué hace Javier? Bueno, a ver, vamos a hablar sobre mi vida. Yeah. Bien, como... Bien, vivo en el plan 3000, como ya casi la mayoría sabe, ¿no? Vivo pero no saben los que nos están escuchando, porque nos escuchan a nivel... Todo el globo terráqueo, podría decirlo. Exacto, ¿no? Entonces ya, como yo vivo en el plan 3000, vivo en el barrio San Antonio, ¿no? Un barrio muy humilde. Y la verdad, ¿no? Muy contento de estar aquí, como te vuelvo a decir. Actualmente estoy estudiando, ¿no? También estoy trabajando, pero ahí vamos, como se dice, metiéndole duro a la vida para poder llegar a ser alguien en la vida. ¿Qué estudia? Bueno, estaba estudiando lo que es diseño gráfico, entonces eso es lo que más me gusta, pero estamos viendo otras carreras por ahí. Uno que quiere buscar de qué es lo que le gusta, igual que yo, hemos estado agarrando de todo un poco para pillar lo que nos gusta y dedicarnos a eso. Exacto, ¿no? ¿Y en qué tiempo compone sus canciones? Bien, Como te venía diciendo, Javierito, ya desde inicialmente cuando comencé en el 2012, ¿no? Como esta música que estamos escuchando o que escuchamos, como son relanzamientos que estoy haciendo oficialmente, ¿no? Hace 2 años que dejé de hacer música por motivo que me fui a Perú, ¿no? Y justamente hay ahorita personas y gentes muy queridas que están escuchando la radio, ¿no? También así enviarles es un saludo para ellos y diciéndote como el tiempo es lo que me sobra para hacer música, ¿no? Siempre hay oportunidades y más que todo me inspira mucho de poder estar en mi cuarto y poder escribir y escuchar muchas cosas lindas que me dicen. Yeah. Wow. Y esta canción que estamos escuchando de fondo, ¿en qué tiempo la compuso? Ay, esa parte, ¿no? Justamente como acababan de escuchar la canción, dice Perdóname, ¿no? Trata una historia de que un joven se enamora de una persona que quizás era menor de edad que él, ¿no? Pues vamos, no soy yo, ¿no? Pero eso más que todo lo que quiere decir esa música, ¿no? Como el amor no importa, que el amor llega en el momento preciso y lamentablemente uno tiene que hacer lo posible para estar con esa persona. Y así que solamente pide disculpas por haber enamorado. Por haber enamorado. Wow, o sea que es un chico romántico, se podría decir. Sí, soy muy romántico cuando me inspiro. Cuando se inspira. Y cuando no se inspira, ¿qué tipo de canciones se imagina componer? No sé, mira. He sacado una canción hace tiempo, más o menos 2 años, pero no la traje lamentablemente, que titulaba Te Engañé, ¿no? Entonces esa canción fue un despecho, como se puede decir. Wow. Pero como para todo hay algo que sale del corazón, ¿no? Ya sea amor, ya sea odio, ya sea, no sé, rencor. Pero yo creo en eso, ¿no? En que todo, la vida sin la música no es vida. Así es. Así dicen todos los que son cantantes, los que componen, porque llevan la música en la sangre, si no me equivoco, en el corazón, en la cabeza. Es un talento que ustedes tienen, ¿no? Exacto, como el cantante no nace, sino se hace, ¿no? Entonces todo está lleno de inspiración en nuestras vidas, ya que es algo que nos gusta. Y si no hiciéramos eso, no sé qué más nos pondríamos a hacer en esta vida, ¿no? Y si no estuviera componiendo, ¿qué estuviera haciendo? La verdad no sé, nunca me he puesto a pensar eso. Siempre en mi mente y en mi corazón está la música, ¿no? A pesar de todas las cosas que quizá pasen en mi vida, si a mí me dan a escoger entre uno y el otro, yo escojo siempre la música. La música. Algo muy bonito, que la mayoría con algunas canciones se desahogan, las escuchan. ¿Y sus amigos qué le han dicho sobre las canciones? Bueno, gracias a Dios, las músicas que he sacado hasta el momento, como ha tenido un acogimiento en todo el público, ¿no? Con decirte que en Perú, como hay una radio que me está apoyando también mucho, y agradecerle también a todas las personas que apoyan el talento que tengo, ¿no? Y más que todo, como estoy dispuesto a poder cumplir la voluntad de Dios más que todo y ayudar a muchas personas también, ¿no? Con la música, que ya que es algo que siempre va a estar en mi corazón. Bien, ahí lo estábamos escuchando a Javierito, que más adelante también estaremos conociendo un poco más sobre él. Vamos a escuchar un tema más y luego volvemos a través de radio.radiobocina.com. A tu lado siempre estaré, baby. Siempre te... Quiero confesarte algo. Estoy muriendo de amor. Quisiera gritarlo al mundo entero, lo que siento por vos. Pase lo que pase, yo te amaré. Y si es posible, por tu amor yo lucharé. Y pase lo que pase, siempre estaré. A tu lado siempre estaré, baby. Pase lo que pase, yo te amaré. Y si es posible, por tu amor yo lucharé. Y pase lo que pase, siempre estaré. A tu lado siempre estaré, baby. Yo no puedo aguantar

siempre me gustó la música y siempre me va a gustar, ¿no? Entonces, desde muy niño ya me gustaba. Bien. ¿Qué tipo de música es la que hace? Bueno, el estilo que hago es algo fusionado con reggaetón y romántico, ¿no? Se puede decir romantic style, que es más conocido como eso, ¿no? Pero algo que siempre he dicho y siempre me ha gustado poder recalcarlo es que el reggaetón que hago no es el reggaetón perreo, como se puede llamar, ¿no? Es, se puede decir un reggaetón más sano, se puede decir así, ¿no? Porque ya que tiene reggaetón del sonido y tiene la letra que es romántica, ya que lleva a que no solamente hoy en día, como vemos, el reggaetón, muchos jóvenes lo utilizan de otra manera, ya sea el perreo, y se ven muchas cosas hoy en día. Pero lo que yo trato de hacer es algo más, se puede decir algo cultural, y tratar de tener la imagen limpia, como se puede decir. Imagen limpia, es lo que él quiere hacer con su música. Él, ¿qué, con qué quiere llegar con su música? ¿A quiénes quiere llegar? Bueno, como el sueño de todos los cantantes, como especialmente mi sueño es poder llegar a todos los jóvenes y también a las personas mayores. Es por eso que este año, o muy bien dicho, al año 2015, comenzando desde enero, voy a empezar a hacer música nueva, diferente estilo, un cambio completamente, ya que el 2015 se viene Javierito, ya no como Javierito, sino con diferente nombre, diferente estilo de música, algo más bailable, como se puede decir, pero siempre la imagen limpia, como decimos. Imagen limpia. Bueno, ¿qué, ese, qué, qué estilo va a ser? Me dejó con la curiosidad. ¿Qué estilo es? Vamos a tratar de fusionar muchos estilos, ya que esta semana estuve hablando con mi productor oficial y más que todo estaba viendo en este tiempo que ha pasado el estilo que a las personas más le llama la atención, ¿no? Ya que un cantante hace música para la gente, no para sí mismo. Entonces estaba viendo en lo que es fusionar lo que es cumbia, reggaetón y algo de cumbia turra, como muchos los conocen, ¿no? Estilo, ¿cómo te puedo decir? Guachiturros, pero no ese estilo, ¿no? Porque ya pasó de moda, como se puede decir. Pero fusionar algo que sí pueda llegar a pegar en el comercio de la música, ya que de todo cantante es que su música pueda salir del país. Y ese es mi sueño y la meta que tengo. Pero si no me equivoco, las canciones igual ya han salido porque nos están escuchando desde Perú y desde fuera del país también, que les mandamos un saludo y gracias por estar en la señal de radio.radiobocina.com. Y si ustedes se perdieron esta entrevista, no se olviden que el día viernes estaremos con el reprise de la mil de este día. Para los que no pudieron escuchar el programa hoy día. ¿Y a qué fue a Perú? ¿Qué es lo que hizo allá durante ese tiempo que no estuvo haciendo música? Bien, entonces, estuve, como se puede decir, perdido del país. Estuve por Perú, en una parte muy hermosa que se llama Chiclayo, ¿no? Donde está el la gente más cariñosa y amable, se puede decir, ¿no? Según yo que estuve allá. Pero algo que estuve haciendo allá es como fui misionero de tiempo completo. No sé si has escuchado de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mayormente nos conocen como los mormones, ¿no? Entonces yo estuve haciendo, como se puede hacer, ayudar a muchas personas a poder acercarse a Dios, ya que en la vida hay que darle tiempo a todo. Tiempo para nosotros, tiempo para la familia, tiempo para la diversión y también tiempo para Dios. Entonces, algo que estuvo en mi mente es poder hacer eso, darle un tiempo a Dios para que Él también me pueda bendecir después. Y ese después es hoy, ¿no? Entonces, eso es mayormente lo que estuve haciendo allá en Perú. Bien, fue misionero por allá. Fue a conocer un país distinto, gente distinta que ha conocido. ¿Y qué es lo que más le gusta a Javier? ¿Qué es lo que le gusta hacer aparte de la música? Mira, sería mentirte que te diga que me gusta hacer muchas cosas. Lo que más me gusta hacer en mi tiempo libre es poder escuchar música y tratar de escribir algo. Entonces, eso es lo que más me gusta de todas las cosas. Tengo mucho tiempo a veces y eso es lo que hago. No hay otra cosa más. La música, tiempo completo le dedica a la música, ¿cierto? Exacto. Bien. Algo muy curioso que escuché, que tiempo completo a la música. La mayoría no lo hace, solamente le dedica el tiempo que tiene por los trabajos, el estudio. ¿Y en qué tiempo estudia si le dedica tiempo completo a la música? Como te digo, hay tiempo para todo. No, pero lo que estoy tratando de hacer es poder equilibrar esas cosas, ¿no? Como estoy viendo todas esas cosas, porque no es tan fácil como vos mismo sabés, ¿no? Estás estudiando, trabajando, y solamente uno sabe cómo puede acomodar las cosas. Y estoy tratando de poner el tiempo para el estudio también, que es muy importante. Estaba estudiando, pero me salí porque estoy tratando de acomodar mi tiempo a otra manera, ¿no? Algo más factible para que yo también pueda sentir cómodo y también mi familia se pueda sentir bien. Bien. Y aparte de estudiar diseño gráfico, ¿qué otra carrera le gustaría estudiar? Como estaba comentando hace rato, hay una carrera que me gusta, lo que es ciencia de la comunicación. Y quizás eso es lo que siempre he querido a estudiar, pero también tengo muchos sueños, como se puede decir, estoy lleno de sueños, pero lo que más me llama la atención es eso, ciencia de la comunicación. Todos estamos llenos de sueños, todos. Y no se olviden visitar nuestra página del Facebook del Centro San Isidro, Radio Bocina y Periodista Virtual. Hoy los niños de las clases de teatro van a presentar su obra Cunumicienta a partir de las 4:30 aquí en el Centro San Isidro, Radial 10 y Che Guevara, para todos los que quieran venir y ver el talento de estos niños que le han dedicado durante el año. Ellos ya se están preparando porque dentro de 30 minutos ellos entran al escenario. ¿Se quedará a ver el teatro de los niños, Javier? Sí, ya estoy viendo a los niños por ahí correteando. Pero vamos a hacer todo el esfuerzo para poder quedarnos y ver el talento que tienen estos niños al poder brindarnos a nosotros. Claro, porque todo es talento en esta vida, para la música, para la radio, para el teatro, y talento lo tenemos todo, solamente tenemos que descubrir qué es lo que nos gusta, cuál es el talento que tenemos. ¿Qué talento tiene Javier, aparte de escribir canciones? El talento de poder hablar. Todo es el talento de poder conversar. No. A ver. Sería algo muy raro que te diga, pero la verdad, no te quiero mentir, no, pero el único talento que he podido descubrir en mí es el canto, o sea, la música. Si voy a seguir preguntando de muchas cosas, qué me gusta, qué quiero hacer, la respuesta va a ser la música. Música. Pero aquí en el Plan 3000, ¿es difícil surgir como músico? Muy difícil, muy difícil. Como ya muy, muy bien sabes vos, que hay varios artistas que hay aquí en el Plan 3000 y muchos de ellos son mis amigos, ¿no? Pero la verdad, el apoyo aquí en el Plan 3000 a los cantantes cruceños es muy poco, ¿no? Ya que muchas veces necesitas mucho dinero para poder ser alguien en esa vida, en la vida musical, podemos decirlo, ¿no? Casi nadie valora el talento que uno tiene, pero como te digo, con esfuerzo y trabajo uno puede llegar a superar todas esas cosas. Y solamente decirte eso, ¿no? Como somos muchos en este rubro, como se puede llamarlo, que estamos esforzándonos por hacer esto, que pueda salir, no solamente sonar en Santa Cruz, sino que nuestra música pueda llegar a todo el país y también a los países vecinos, como tú bien informaste, que están escuchando gente de Perú, y también acabo de ver en mi Facebook, ¿no?, que también están escuchando la gente de Argentina, ¿no? Entonces, como te digo, talento y las ganas de poder salir adelante la tenemos, ¿no? Y especialmente mandar un saludo a las personas del Plan 3000, ¿no? A esos artistas que cada día se esfuerzan a que su música pueda llegar a salir, ¿no? Y como tú bien conoces a esos artistas, como voy a mencionar a los que me acuerden, ¿no? Como muchos talentos, uno de ellos, Cruzito y Michelle, otro, Deret, ¿no? Y no recuerdo muchos más, ¿no? Pero de que están aquí metidos en el Plan 3000, están todos metidos, ¿no? Y muy pronto van a salir muchos grandes artistas de aquí. También nos están escuchando y nos están escribiendo al chat de la radio. Chris hace una pregunta y dice: esa combinación son demasiado comercial, y lo comercial a veces muy repetitivo y poco auténtico. ¿Qué le quiere decir a Chris que nos está escuchando? Ahí está Chris. Como, mira, primeramente Chris, para un cantante o para un artista, lo que quiere llegar a hacer es que la gente pueda apoyarlo. Y ahora, ¿cómo puede la gente o el público poder apoyar a un artista? Es poder pidiendo opciones a la gente misma, porque es la gente misma que no hace poder ser, como se puede decir en este caso, famoso o muy popular. Entonces, en este tiempo que estuve escuchando muchas músicas, algo que he llegado a notar es que ese estilo que pienso sacar es que la gente le va a gustar, ¿no? No puedo hacer música que quizás no le guste a la gente, ¿no? Sería algo ilógico que haga música y que yo quiera que a la fuerza le pueda gustar, ¿no? Más que todo es eso, Chris, ¿no? Como necesitamos hacer estilos nuevos, pero que a la gente le pueda agradar, que ya han escuchado, pero que le vuelva a poder tener esa sensación de que ya lo escucharon, pero está mucho más mejor. ¿Y qué piensas sobre este estilo de música que estamos escuchando? Yo que me he perdido, porque estoy muy mal, hago lo que quiera y sigo siendo igual. Este estilo ya lo he escuchado hace, no sé, un año o dos años creo. Creo, si no me equivoco, es AA. Exacto. Ah, están unos grandes amigos también, ¿no? Por Facebook. Todos son mis amigos por Facebook. Pero me gusta también ese estilo, ya que es un estilo que mayormente lo utilizamos para poder dar mensajes a la sociedad, ¿no? Entonces, como muchas veces no podemos hacer cumbia o no podemos hacer reggaetón con un mensaje, ¿no? Ya que cada estilo tiene su variedad de mensaje, ¿no? ¿Para qué se hace el reggaetón? Para que la gente pueda bailar, ¿no? ¿Para qué existe el hip hop o el rap? Es mayormente lo utilizan hoy en día para poder brindar ese mensaje que esos artistas quieren llegar a decir a esas personas, y no encuentran otra manera que por medio de la música, ¿no? Ya que aquí en el Plan también he conocido muchos artistas que hacen ese estilo de música, y la verdad yo admiro esa música y me gusta escucharlo, ¿no? Cuando tengo tiempo, a veces en mi celular lo tengo esa música y me gusta escuchar porque me relaja un poco, o a veces me hace ver la vida de otra manera. A veces me pongo a pensar, ah, esta parte tiene razón, ¿no? Entonces el hip hop o el rap es mayormente eso, mensaje que nos ayuda a poder reflexionar. ¿Y se animaría a hacer una canción con ese estilo de ellos? Bueno, ahorita entre mis planes, como no estaba al poder hacer eso, como te vuelvo a decir, ahora estoy trabajando con mi productor en poder hacer un lanzamiento ya oficial. Porque como te dije, ahorita lo que estoy haciendo en diferentes radios, como es un relanzamiento de mis músicas anteriores. Entonces, ahora lo que se viene el 2015 ya es algo más comerciable, como lo vuelvo a decir, ¿no? Pero por el momento no está en mis planes poder hacer ese estilo de música que me gusta mucho. Y que también cuando estoy en mi cuarto, me gusta escuchar ese estilo de música, esas pistas. Y también me gusta desahogarme, ¿no? Pero por el momento en mi mente y en mi carrera no lo veo muy comerciable por el momento para mí. Pero quizás con el tiempo, claro que sí, ¿no? Porque a mí particularmente este estilo de música me gusta. Y por lo que he estado escuchando y viendo, este estilo de música llega más a lo que es los jóvenes de aquí del plan, si no me equivoco. Ya que el reggaetón lo utilizan para bailar. ¿Se animaría a hacer, digamos, aquí un 2016 canciones con este estilo? Claro, ¿por qué no? Como te digo, todo está en poder meter esa idea y el poder hacerlo, ¿no? Como a mí lo que me gusta escuchar y cantar ese estilo de música, pero como te digo, no solamente soy yo el que decide esas cosas, como ya que en un artista siempre hay un productor o hay alguien quien está encargado de qué es lo que tú tienes que hacer para poder que tu música pueda llegar a sonar, ¿no? Como es eso más que todo. Como ese estilo de música quizás con el tiempo vamos a poder tratar de fusionar, ¿no? Pero un cantante, un artista quiere cantar lo que uno quiere. O sea, si usted quiere hacer ese estilo, yo no veo ningún problema que su productor le prohíba o si le diga que no va a funcionar. No veo yo ningún impedimento para que un artista nuevo que está surgiendo o que está haciendo su relanzamiento haga ese estilo de música. Exacto, pero como te iba diciendo, mira, en mis planes está el poder sacar la música o el estilo de música que quiero hacer fuera del país y también que suene en el país, ¿no? Ya que como vos mismo lo dijiste, ese estilo de música que me agrada mucho y me gusta, muchos de los jóvenes de aquí, del Plan 3000 lo escuchan mucho. Pero en mi mente, en mi plan no está solamente el que suene aquí en el Plan 3000, ¿no? Como te vuelvo a decir eso. La cuestión de un artista cuando está comenzando es que con un tema boom pueda llegar a sobresalir para que desde ahí en la cima ya pueda empezar a hacer música de cualquier estilo y la gente ya lo va a conocer y obligadamente ya le vaya grabando la música que vaya haciendo. Es así como comienzan todos los artistas, ¿no? Entonces, como te digo, por el momento no está en mi plan de poder hacer eso, ese estilo de música. Pero quizás con el tiempo vamos a ir a quizás hacer, no sé, juntes o remix con los artistas de aquí del Plan 3000, porque hay muchos que hacen esa música también y son mis amigos, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que nunca lo voy a hacer o que jamás lo voy a hacer o que no me gusta. Si me gusta, quizás con el tiempo va a haber la posibilidad de poder hacer esas músicas, ese estilo de género de música. Bien, muy bueno. Y ya estamos a punto de terminar el programa. ¿Qué consejo daría o algo que daría Javierito por algo bueno? ¿Qué mensaje mayormente? Bueno, el mensaje que quizás quiero dar a todos los jóvenes, especialmente, ¿no? Es que los sueños nadie nos los puede quitar, ¿no? Siempre debemos de luchar por lo que más queramos. Nunca nos dejemos dejar dominar o dejar de hacer algo que no queramos hacer y nos obligan a hacerlo. La verdad de todas las cosas es que todos debemos de luchar por nuestro sueño, ya que así vamos a llegar a ser alguien en la vida. Y siempre hay que poner primero a Dios más que todo. Ese es el consejo más grande que puedo dar quizás a todas las personas y a los jóvenes especialmente. Para todo hay tiempo, como te iba diciendo. Podemos combinar estas cosas y así nuestra vida va a ser mejor. Entonces decirles solamente que sigan luchando por sus sueños y seguir adelante, no más que todo. Bien, esas son las palabras de Javierito a los jóvenes. Y no se olviden, hoy a las 4:30 los niños de la clase de teatro estarán presentando su obra Cunumisienta. Si ustedes quieren saber algo más, algo nuevo sobre la agenda cultural, no se olviden de visitar la página del Facebook del Centro San Isidro. Y si quieren saber algo nuevo que nuestros periodistas virtuales hayan escrito en estos días, pueden visitar la página www.periodistavirtual.com. No se olviden que este programa estará repitiéndose el día viernes a partir de las 3 de la tarde para los que no hayan podido escucharlo. Esto fue el programa El Tímpano, quien les estuvo hablando Milka Sánchez, y esto será hasta un nuevo programa. La chica linda que más quiero, tú eres mi cielo, cielo, cielo. A veces me pregunto si aún sigo enamorado de ti, enamorado de ti. Porque mientras más el tiempo pasa, yo más sigo pensando en ti. Dímelo, ¿qué será lo que de ti a mí me vuelve loco? Lo que de ti a mí me vuelve loco. Dímelo, ¿qué será lo que de ti a mí me vuelve loco? Cada vez que te veo me desenfoco. Claro que me tiene enamorado de ti. Estoy desesperado y esperando por ti. Dame respuesta, ¿qué será? No me quisiste ayer. Me mirabas a los ojos. Yo besaba tus dulces labios, nena. Poquito a poco, cuéntame. Dime qué. Hay algo que me tiene enamorado de ti. Estoy desesperado y esperando por ti. Enloquecido y nada más, dame respuestas, ¿qué será? Dime cómo olvidar aquella noche tibia de vez en cuando fría. El día que juramos a mano para toda la vida, lo recuerdo y me lastima. Jurábamos a mano para toda la vida. Quiere que el destino que por ti por mí decida, que otra me consiga y sin ti prosiga, que solo te mire como una amiga. Jurábamos a mano para toda la vida. Quiere que el destino que por ti por mí decida, que otra me consiga y sin que prosiga, que solo te mire como una amiga. A veces me pregunto si yo aún sigo enamorado de ti, enamorado de ti. Porque mientras más el tiempo pasa, yo más sigo pensando en ti. Dímelo, ¿qué será lo que de ti a mí me vuelve loco? Lo que de ti a mí me vuelve loco. Dímelo, ¿qué será? Tú sabes, ¿no? Javierito Peñarcel, productor de Copa New Record 2012. No. Entrevistas, debates, análisis, disputas, discusiones, críticas y hasta gritos. Hay ahí una mentira, no, yo no voy a permitir. No hay mentira aquí. No puedo darle ninguna información. Usted me va a grabar. Solo en Baja Palabra, todos los lunes a partir de las 17:30. Arrogante. Si va a pasar clases, si usted no me deja hablar, me extraño su falta de respeto siendo periodista, ¿no? Por www.radiobocina.com. Una revista para todas y todos. Somos lesbianas, gays, bisexuales, trans y heterosexuales. Y todo lo que te puedas imaginar, juntos y juntas en un solo programa. Rompiendo silencios para vivir en dignidad. Todos los los martes a partir de las 5 de la tarde, solo por Radio Bocina.